takes a way out. Hope undermines regret. The Lord has paid for our fate. Pues estamos en esta mañana acompañados del músico chileno José Luis Carmona en este 107.8 de la FM para la zona norte de Madrid. Mandaros un saludo de donde nos estés escuchando ahora mismo y también a través del mundo en directo en radioutopia.es y como también te digo, pues desde un montón de kilómetros está de promoción por nuestra zona. José Luis, que le quiero dar los buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Un placer el tenerte con nosotros en Radio Utopía, en Trovador Urbano, que es nuestro programa de referencia, y bueno, pues vienes a presentar tu música a nuestro país, de Chile, de Santiago, de Chile. Exactamente. Así que nada, ha sido una muy grata experiencia todo lo que se ha vivido durante este último tiempo y feliz de compartirlo contigo, obviamente. Disfrutando también de String and Souls, que además da nombre a este trabajo, Chromatic Psyche, creo que lo digo bien. Chromatic Psych. Sí. Ahí voy. Sí. Veo que controla. Está bien. Nosotros somos los padres de Latinoamérica según la historiografía y luego no tenéis más control vosotros que nosotros del inglés. Bueno, aquí también hay mucha gente que sabe perfectamente inglés. Bueno, has venido a presentar este proyecto que puede sonar como un grupo, pero es un proyecto personal. Sí, claro. Ha venido como José Luis Carmona con su nombre. No es un nombre artístico, evidentemente, pero es una... Es una banda. Y, bueno, háblanos de quién es José Luis Carmona antes de entrarnos un poco más adentro, porque tú eres casi de mi quinta, eres de los 70, de finales. Claro, y cuando uno tiene un bagaje tan largo y creo que también decide dar un vuelco a su carrera haciendo algo personal, es porque tiene las cosas bastante claras. Háblanos de quién es José Luis Carmona y por qué viene desde esas tierras tan lejanas chilenas. Bueno, David, principalmente yo creo que basando en mi historia, un poco, resumiendo un poco mi historia de vida, hay hartos elementos que conjugan para que esto haya podido haberse hecho realidad. Primero, bueno, obviamente, el amor y el cariño que uno le tiene a las artes en general, ¿no es cierto? Por ejemplo, me encanta el cine, la fotografía, la historia, en realidad hay muchos elementos que conjugan en mi interior como para que haya llegado este momento en realidad. Así que finalmente a través de la música, especialmente puntualmente a través de la guitarra y el rock, digamos, logré llegar a este resultado que es el disco debut, el disco EP. Y por cosas del destino di con Lorenzo, ¿verdad? Y nos conocimos ahí en un networking durante la pandemia. Y bueno, pasaron un par de años y ya por fin ando por tus tierras en España. Nuestras tierras, al final esto es algo de todos y de todas, ¿no? El disfrutar de un país como España, que bueno, hay diferencias evidentemente en el idioma, así que no lo noto tanto. No en el idioma, sino en los rasgos que claro. Tenemos cada uno de nuestra manera de hablar. Y es verdad que es un castellano... mucho más digno incluso que el que hay aquí, te lo digo porque aquí al final Cada uno con sus maneras de llevarse el idioma está constantemente mutando, claro. Pero esa mutación parece que se resiste a por lo menos a mí lo que me parece en tu muy correcto español, en cómo lo llevas a cabo. Claro, bueno, muchas gracias por la observación. trato de hacerlo de esa forma. Creo que la lengua española es uno de los idiomas más rico en términos de su construcción lingüística, así que creo que hay que aprovecharlo de forma correcta. Y nos une de manera, además. Desde luego. Bueno, haciéndonos una pequeña pincelada, tú has tenido grupos. Sí, claro. Has estado en bandas. Sí. Vuelvo a lo de antes. El tener una banda muchas veces no remunerada, que se junta uno primero, pues lo típico, para aprender a tocar, con los colegas. Esto va tomando una determinación importante en la vida de uno, ves que hay gente que no tiene esa misma determinación por cuestiones X y muy respetables. Imagino que cuando uno ya decide dar ese paso adelante de decir, esto me lo como yo, me lo guiso, con lo que pueda llevar adelante, pero hay mucha vivencia en ese concepto y mucha falta de compromiso muchas veces, ¿no? Hasta llegar hasta donde estás ahora. Sí, ha sido no es un camino fácil, la música... es un camino que siempre te va a poner a prueba, digo yo. O sea, es siempre una aventura, la verdad de las cosas. Así que desde el punto de inicio de lo que es tocar en bandas con amigos, de repente, obviamente, tocando la música que te gusta, tus influencias, es un periodo, pero como todo periodo y término evolutivo, tiene que también seguir adelante. Y siempre tienes que decantar en la composición. Para mí, por lo menos de forma personal, debiese ser así. Entonces, por eso finalmente, digamos, tuve mi trayectoria con bandas con amigos, evidentemente, y tocamos covers de lo que nos gustaba, de lo que nos apasionaba, y eso obviamente que sirve. Te va forjando para el futuro. Pero en la actualidad, claro, mi objetivo está en la composición, obviamente, y en mostrar lo que puedo yo hacer con los recursos que tengo, con mi pasión, ¿verdad? Con el amor que le tengo a la música. Y también, bueno, de repente, obviamente, igual, uno va a tocar algún cover por ahí de los tiempos aquellos. ¿Se deja mucho por el camino hasta llegar al momento que tienes, sí, en la actualidad? Sí. Hay... la verdad es que es una aventura súper larga, pero se pasa muy bien, hay mucha anécdota, hay muchas también, hay harto estrés también, pero yo prefiero tomarlo con humor en realidad prefiero verlo de esa forma y seguir adelante, porque básicamente, claro, van sucediendo cosas positivas, otras no tanto tal vez, pero todo al final... al cabo, depende cómo tú lo vayas a tomar. Eso es fundamental, el tener una vista. Y lo que tú estabas diciendo, a mí me ha pasado, ¿no? Con tantos años de trovador urbano y de carretera. Sí. Yo veo que hay gente que se te queda embobada como... Cuando escuchan mucho, es porque hay gentes que su vida ha sido la rutina. Eso. Que desde pequeños te imponen, porque parece ser que es lo real, lo que interesa, y no es así. Es una cuestión de valores y de aprendizaje en la vida, y te escuchan como a bobadas. No sé si a ti te pasa que cuentas cosas, ahora cuando bajes de España hablas con tus hermanos o con amigos que, bueno, pues tienen sus hijos, su familia. Esto como también te pasa a ti, imagino, ¿no? Sí, claro, evidentemente... bueno, yo creo que lo importante siempre es poder un poco compartir todas tus experiencias en general y poder también... A mí me gusta principalmente escuchar. Creo que eso es muy importante. Yo creo que por algo tenemos dos oídos y una sola boca. Porque creo que es más importante escuchar y hablar con criterio. Es una cosa fundamental y también, por desgracia, hay que... autogestionarse uno en el conocimiento, sí, es fundamental, te hace acercarte a gentes, hablar con muchas gentes diferentes, que también te suma, y en definitiva eso luego enriquece todo ese conocimiento de camino, enriquece seguramente y de manera, ahora no contarás, en los cuatro temas que has hecho de este EP que estás viniendo a presentar. Sí, yo creo que es importante en mi caso particular, estos cuatro singles que conforman el EP están basados en experiencias. Y esas experiencias que te van generando emociones internas, te van generando cuestionamiento interno, te van generando una filosofía, te va formando una filosofía de vida. Y esta filosofía de vida va convergiendo también en la música. Por ejemplo, en mi caso puntual, por ejemplo, está el elemento de las artes marciales, está mi interés por la historia, ¿no es cierto? Llamémoslo historia universal, por así llamarlo, ¿no es cierto? Por mi interés espiritual, mental, por mi desarrollo físico también. Entonces son hartos elementos que han conjugado finalmente para que este trabajo haya tomado forma. Por eso, digamos, la música es el resultado de experiencias de vida. Yo creo que es muy importante nutrirte de experiencias y salir un poco de la caja oscura. Es importante desconectarse un rato de internet, de apagar un rato el móvil, de cerrar, de salir y decir, ok, soy un ser humano y necesito otras cosas. Y eso es lo que en cierta forma ha resultado en este disco. O sea, por eso yo lo llamo también que es un tema experimental y que no le doy una etiqueta puntual, es decir... Están mis influencias, claro, pero no es grunge, no es rock, no es thrash, no es heavy, ¿me entiendes? A ratos me es difícil etiquetarlo un poco. Si quieres, vamos a ir empezando a escuchar alguna cosita. Vale. Tengo por aquí este Riding Through the Firmament. Ajá. Es uno de los temas que se incluyen en ese EP. Ajá. Que está en formato físico. Sí, claro. ¿No te has traído copias aquí a España? Sí, sí. Tenemos copias, digamos, disponibles, digamos, como, pero limitadas, obviamente, porque es como la primer tiraje de impresión de los discos. Así que, bueno, yo te vamos a regalar, obviamente, no, a bajar acá en la radio. Porque... Te lo digo por porque uno que ya que... A ver, la gente te puede mandar un disco de Chile y pasará, sí, que a lo mejor mandes un disco a Estados Unidos y lo han pedido. Claro. Evidentemente. Porque cuando hay un interés, los gastos de envío, pues como que te la tienen que... Sí, claro. Que soplar. Claro. Pero, joder, no sé, ya que estás haciendo aquí promoción por nuestro país, ¿en algún sitio dejar algo para poder vender en alguna de las pocas tiendas de discos? Claro, bueno, eso hay que lo podemos gestionar ahí con Lorenzo, que es el manager del proyecto de acá en España, y ver dónde, digamos, porque generalmente lo que hacemos es a través del sitio web, ¿verdad? Sí, sí. O las redes sociales, gestionar la venta del disco físico. Pero en una tienda habría que empezar un poco a pensarlo dónde y cómo hacerlo. No, de todos modos, entonces, que la gente se acerque a tus redes. A las redes, sí. Eso a las es. Redes o el sitio web, que al final y al cabo es chromaticpsych.cl. Eso es, que se acerque. ¿Cómo? ¿Punto? CL. CL, de Chile. De Chile. Vale. Pues vamos a acercarnos a escuchar este Riding Through the Firmament, que yo creo que va a gustar. Y ahora hablamos más sobre ello. Thank you. Chromatic Psyche, este tema que has escuchado instrumental, con, bueno, a mí me parece que tiene mucho, yo no sé si es por la historia también, te gusta, yo creo que te gusta la historia, pero por lo que hemos estado charlando a largo y tendido, la historia más clásica, ¿no? Sí, sí. No sé, te digo, el siglo X de hacia atrás. ¿Te gusta mucho o te da igual un poco todo? Sí, la verdad es que es un poco transversal, pero sí hay una línea temporal que me es muy interesante en realidad. Pero en general es así como muy, muy universal. Lo encuentro muy... Para mí es apasionante en realidad. Es que te lo digo porque, claro, aquí se nota... Lo que trabajas con Chromatic es muy abierto. Sí. ¿Vale? No hay una línea, no es heavy metal, no es trans metal, exacto. No es un estilo en concreto. Y aquí es que se refleja, yo no sé, vuelvo a decirte, si ese interés por la cultura te lo llevas a una música de corte más árabe. Hay ciertos elementos ahí, sí, que hablando del rato que hemos estado hablando, sí, pues también pueden venir a través de ese interés por la historia. Sí, claro, o sea, hay ciertos elementos étnicos que yo voy rescatando y que ya sea de mi país o de, o por ejemplo, con mi relación con Japón, por las artes marciales, ¿verdad? Hay ciertos elementos, por ejemplo, hicimos una vez con una actriz en Antofagasta, en Chile, hicimos un traje kabuki, del teatro kabuki de Japón. De Japón, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Rescatamos esos elementos e hicimos una sesión de fotos ahí en el desierto de Atacama. Elementos de rescate interesante, como mi propuesta converge el arte marciales de la mano, digamos, con el rock. Trato que tanto en la estética, ¿no es cierto?, como en la música hayan ciertos elementos étnicos, ambientales, atmosféricos. ¿Eso se gana a base de conocer sitios o el conocimiento, aunque sea un poco de lejos, no te puede poner en la misma situación, claro, hace que también puedas estar muy cercano a países que a lo mejor de momento no has podido ir o no vas a poder ir nunca por cuestiones como sobre todo económicas? Claro, mira, yo creo que el tema de mi acercamiento con Japón fue por el tema de las artes marciales, digamos, absolutamente fue de esa forma. Bueno, a través de mis viajes por distintos países, digamos, bueno, eso es muy importante, yo creo, estar, vivir las cosas realmente, más que tal vez verlas por internet o tener alguna experiencia más digital. Yo pienso que la experiencia análoga en este aspecto, análoga usándolo de retórica, ¿no es cierto? Mm-hmm. La analogía, me parece que es fundamental, porque no es lo mismo. Yo creo que aún no tengo la suerte de ir a Japón. Claro, pero te digo que... Pero, o sea, lo tengo en carpeta y muy, muy, muy cercano. Lo que pasa es que, claro, con las artes marciales tú igual lo vas teniendo un poco más cercano, lo vives de forma análoga, digamos, por muchos elementos que hay. Pero sí, o sea, lo tengo absolutamente en mi agenda, andar por esas tierras en algún momento, a corto plazo. Pues, como estamos hablando de esos elementos, pero elementos del rock que sí, se encuentran en este trabajo, en este String and Souls, cuatro temas, que muestra el corazón abierto, ¿no? De alguien pues que a través de la vivencia no se quiere cerrar en el sentimiento de ofrecer una simple visión. Háblanos un tanto de cada uno de los cortes, cómo los interpretas, porque ya digo, hay temas más melódicos, hay temas cantados, este sí, es instrumental, el que estábamos escuchando anteriormente. En definitiva, no hay una visión clara, pero que puede acercar a muchas visiones diferentes en cuanto a gustos musicales. Sí, claro, claro. Yo tengo una visión muy abierta en términos culturales, por ejemplo. Mm. Entonces, como que todos son invitados a la mesa a compartir. Entonces, puede haber un single que conecte, a lo mejor una persona va a conectar con un single o otra persona con los cuatro, porque le hace sentido, le da un sentido. La obra de un artista, generalmente, un artista propone, ¿no es cierto? Y el mundo decidirá cómo lo toma, cómo lo absorbe, cómo lo digiere, ¿entiendes? Entonces, pero para mí lo importante es un poco esa, a ver, esa percepción de, de las personas, ¿no es cierto?, de la audiencia que tienen de tu música y cómo lo llevan a su mundo, a su interior, ¿me entiendes? Es como la relación que tú tienes cuando escuchas una canción y dices, oh, yo en ese momento estaba, no sé, viendo el cosmos, ¿no es cierto?, en el desierto de Chile, porque nos fuimos, nos aislamos de la ciudad para ir a ver, cosa que lo hacemos, digamos, nos aislamos de la ciudad y nos vamos a ver ahí el cosmos en el desierto, porque se ve realmente impresionante todo lo que son las constelaciones, la parte cromática del desierto, cómo va cambiando el tema cromático hasta que ya se oscurece todo, es increíble. Entonces, por eso digo, creo que la experiencia análoga es lo que más aporta en realidad. Pero siempre con el punto de vista también, y vuelvo a decir vista, de que uno hace los temas para él, ¿no? Si a partir de ahí le gusta a 100, 200, 500, 2 millones, claro. Porque si no, los temas no salen. No salen transparentes, no salen humildes, no salen del corazón, ¿no? Eso es súper importante de ahí, ¿sabes por qué? Porque uno tiene que, o sea, yo creo que uno compone porque sientes un llamado interior más espiritual, ¿me entiendes? Es eso, es el alma lo que está ahí, es una luz divina que llega y te dice, muévete por estos lugares, ¿me entiendes? Es eso. Yo creo que cuando uno hace las cosas con amor, con sinceridad, con respeto, con humildad, como dices tú, sobre todo ese tema del ego, yo pienso que el ego es un tema, es una caída fuerte. Uf. En realidad, una caída fuerte. Yo creo que incluso lo podemos llevar hasta el mundo celestial, el concepto del ego, ¿me entiendes? Desde los orígenes de los orígenes, se puede llevar hasta ese punto. Entonces, creo que el control del ego es sumamente importante. Yo creo que en mi música se manifiesta bastante mi ser interior, en realidad. Mi espiritualidad, mi mentalidad, mi forma, como decimos, el arte marcial es el taijutsu, que es la forma de moverte. En las artes marciales se denomina taijutsu, y creo que ese taijutsu en la música lo estoy descubriendo y redescubriendo cada día, y espero que siga por siempre, en verdad, porque así no se transforma en algo lineal. Pero tú fíjate que el ego... Yo creo que el ego es importante saber dónde. En cuando uno se sube en un escenario. Uh-huh. Cuando uno se sube en un escenario, tiene que mostrar toda la fuerza que tiene. Sí, de sí. Mil maneras diferentes. Luego te sí. Bajas y eres el tío normal, tienes que ser. Como hemos estado antes charlando, uh-huh. Como estamos charlando ahora, que me miras transparente. Yo he tenido aquí sí. Artistas que te miran así, como diciendo, bueno, a ver qué me dice, a ver qué, ¿sabes? Pero cuando uno se sube en el escenario, sí. Te tienes que creer lo que haces. Y esa manera se la tienes que transmitir al que ha pagado una entrada por ti, porque esa entrada que está pagando por ti puede hacer que a través de ese ego, entre comillas, puede hacer que la semana siguiente su vida sea de otra manera, a través de lo que tú le has transmitido en el escenario con tu música y con tu interpretación, que al fin y al cabo también es una parte de teatro lo que uno hace en un escenario, ¿no? Qué acertado lo que acabas de decir, David, la verdad, porque uno tiene que, y no porque algo... Ser feliz a la gente. Y no, claro, y no porque te lo impongan, ojo, es porque tú tienes que ser tú mismo. El artista tiene que ser transparente en ese caso, en su exposición, cuando está en un escenario, ¿verdad? Y tiene que transmitir, y tiene que generar, y tiene que haber una relación audiencia-artista. Y para mí eso es importante. Sí, así que absolutamente concuerdo contigo con lo que me acabas de decir. Es una cosa fundamental. Sí. Vamos a escuchar otro de los temas. Emptiness, ¿te parece? Sí. Es un tema que dura 3:28 y ahí entra. We'll be right back. Háblanos un poco de la conciencia de este tema, porque es un tema que empieza muy, muy tranquilo, pero a mí algo que me creo que está en base y en parte en el trabajo, tú eres guitarra y sí. vocalista, es también la instrumentalidad. Tal vez al ser un proyecto personal, pero tú tampoco desechas el hacer conciertos. O sea, tienes claro que el directo es donde uno está a gusto, donde tiene que mostrar lo que vale. Y aparte porque, joder, es que es donde se puede generar que uno siga andando. Pero es verdad que el concepto de instrumentalidad, ¿crees que puede coartarte un poco el camino? Por eso tienes un cantante que le pones adelante y hace un show cojonudo. ¿Esto cómo lo llevas tú a cabo? Dale, mira, a mí, o sea, o la visión que yo he tenido es un poco apoyar un poco lo que es la música en vivo, en directo, también con visuales que ayuden a potenciar el concepto de lo que yo quiero transmitir. Porque mi idea es también generar una experiencia en los en directo y que la audiencia, digamos, pueda sentir, pueda ver, pues incluso hasta un poco de teatralidad en el mismo momento, digamos. Y si bien estos singles son mayormente instrumentales, no descarto que en singles futuros sí tengo una colaboración hay una cantautor de lírico popular chilena que hizo su participación en un single nuevo que viene, ¿vale? Y que este single se llama My Kingdom y que muy pronto va a estar, digamos, ya disponible en plataformas digitales. Y claro, ella ejecuta una interpretación notable porque él lo necesitaba, el single lo necesita y no lo descarto, digamos. Pero ahora, en el uso instrumental, puede decirse que tal vez sea una música un poco más de nicho, ¿no es cierto? Pero digamos, no quiero condicionarlo a aspectos de popularidad, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, como los ingredientes, estos son los ingredientes para hacerte popular, ¿me entiendes? No, o sea, estoy siendo sincero con lo que hago y generar conexión con quienes les genere, digamos, esa sensación o ese sentimiento o el feeling. Y con respecto a la pregunta, para no desviarme tanto, con respecto a la pregunta de la concepción de Emptiness es, habla sobre un poco el juicio existencial de lo que sucede en tu vida por estímulos que te hayan sucedido en tu línea temporal. Y ahí hay que tener ojo con un poco con eso, con el mensaje, que la letra, que si bien es cierto es corta, pero dice muchísimo. Ya que, por ejemplo, hay partes, emptiness, que significa el vacío, el vacío que sientes tú en tu espíritu, en tu alma, en tus emociones, cuando tienes un quiebre emocional fuerte, ya sea de pareja, ya sea porque perdiste un amigo en un accidente o porque tomó otra decisión en su vida, ¿me entiendes? Por eso parte de la letra dice emptiness remains in my soul, es como que el vacío permanece en mi alma. ¿Por qué? Porque tu pérdida fue tan grande que no sabes, queda ahí y queda ahí por mucho tiempo. Entonces a eso se refiere este single, un poco a las pérdidas emocionales que nosotros como personas, como seres humanos, podemos sufrir a lo largo, o no sufrir, sino que vivir en realidad, o experimentar durante nuestra vida. Fíjate que estás hablando de mucha espiritualidad, sí. de mucho interior, de mucha vivencia en la vida, ¿no? Por muchas cuestiones que surgen. Y yo me voy a la parte que nos llega a España, de Chile. Uh-huh. De Chile, no sé, ahora mismo Pablo Neruda, ajá, por ejemplo, sí se nos habla de él. Pero en esa parte más cultural, luego lo que conocemos muchas veces es la política. Claro, y bueno, aquí sí. lo más cercano que conocemos, aparte como creo que era el virreinato de Perú, ¿no? Que tenía toda la gran parte de la franja sur de Latinoamérica en la época de cuando la parte española que estaba por allí, pues nos hablan de Allende, de Víctor Jara y de Pinochet. Cuéntanos, claro, claro. Cuéntanos algo más de tu país. Vale. Porque claro, como bien decía anteriormente, hay elementos históricos más de corte arábigo, pero también a lo mejor está esa curiosidad de incluir algún instrumento, porque es muy metalero lo que estamos también reflejando. Sí. Pero aparte de esa parte cultural, esa parte de la tradición, esa parte de que Chile tiene más cosas. Sí, claro, absolutamente. Y es un país muy bello, en verdad. Estoy muy orgulloso también de ser chileno, en verdad, de haber nacido en Chile, la verdad de las cosas. Por ejemplo, de la zona del país que soy, de la zona norte de Chile, es bellísimo. O sea, el desierto tiene una magia increíble. Pero muchas personas a lo mejor lo pueden decir, pero qué difícil vivir en el desierto, ¿verdad? Pero te lo prometo que tiene una magia increíble, pero tienes que estar relacionado con el territorio, relacionado con las dunas, con su forma. Tal vez se torna hasta un poco poético el hecho de saber vivir ese momento, ¿verdad? Estar en una duna así y ver el mar de frente, sentir el viento, sentir cómo cambia el clima sobre ti, el tema de los colores, el tema del cuando tú puedes aislarte dentro del desierto y ver el cosmos y ver las estrellas, ver el universo, las constelaciones y apreciar el silencio. Hay una canción que por ahí que dice Enjoy the silence. Disfruta el silencio. O sea, es decir, esos momentos son mágicos, la verdad. En la zona de San Pedro de Atacama, también cercano a Antofagasta, es una zona muy turística, todo esto a nivel mundial, porque es un tema patrimonial del país, donde se rescata mucho la cultura atacameña, que son pueblos originarios, ¿verdad?, de Chile. La cultura atacameña es del norte del país y es pueblo originario. Entonces, claro, tú puedes ir y probar, vivir la cultura del pueblo atacameño, que aún persiste. Digo, cualquier intervención, ya sea... si quieres instalar, no sé, un negocio, tiene que ir con la arquitectura del lugar. O sea, no puedes intervenirlo. Eso es lógico, eso lo hacen aquí en España. Sí, claro, me imagino. Es correcto. Entonces, todo va en relación al pueblito este, ¿verdad? Pero también hay cosas arqueológicas muy interesantes que tú puedes encontrar ahí. Entonces, te das cuenta que empieza a haber todo un redescubrir de elementos muy interesantes. Entonces, por eso te digo, o sea, tanto en la gastronomía, en la música, en las artes en general, hay mucho de qué aprender. Yo aún sigo aprendiendo porque hay muchos instrumentos étnicos de cada pueblo originario, ¿verdad? Me acuerdo que estuve en una ceremonia mapuche por un tema audiovisual que tenía que grabar. Y claro, y volvemos a la experiencia analógica. O sea, me encontré con cosas que yo sabía y que conocía, pero que nunca las había escuchado en directo. Y es otra la sensación, es otra la experiencia. Por eso yo siempre lo recomiendo, si pueden viajar, háganlo. Eso es emotivo. Aquí en España, que son prácticamente 16, 15 maneras diferentes, como bien te decía anteriormente, que un gallego... le notas y a un murciano le notas, a un canario. claro. Y eso es una cosa súper bonita porque es muy enriquecedor. Te puedes ir a un pazo de Galicia o a un caserío vasco, que es lo mismo, pero no es lo mismo. Te quiero decir. Y como bien dices tú, esas posibilidades que tienes de viajar y de conocer in situ, a mí se me ponen los pelos de punta cuando hay cosas que he leído o he visto, sí, y me lo está contando. Digo, joder, he terminado, ¿no?, el ciclo. No sé si te pasa que de repente decís, uy, yo pensé que esto era de una forma, pero... ay, es mejor. O sea, y el impacto que tienes es tremendo. Entonces, y también está la relación con el mar. O sea, también Chile es un país sumamente costero. Entonces, uh-huh, también ahí hay otra historia. Tenemos la relación con el universo, el cosmos, la relación con el mar y todo lo que conlleva los campos de hielo sur, en el extremo sur del país, que aún no los tengo la suerte de conocerlos, porque la verdad es que tampoco es tan fácil llegar ahí. Entonces, pero sí lo tengo en carpeta hacerlo, porque evidentemente una de mis metas es obviamente conocer mi país del extremo norte. Nos has hablado de 4.000 kilómetros. Hasta el extremo sur. Una auténtica locura. Desde luego, la música y el viajar, como tú bien dices, pues hace que se ofrezcan temas de esta índole. Pero una cosa que, volviendo a las ciudades, volviendo al estudio, me parece que también, en cuanto a producción, te ha gustado que quede una cosa muy seria. Sí. Podrías haber hecho, como hace mucha gente ahora, con diferentes tarjetas de sonido, un Pro Tools y tres cositas más, la gente se graba. Sí. Tú en esto sí le has echado el resto. Uh-huh. Bueno, háblanos un poco del productor, de la masterización... Sí, mira, fue una experiencia también multicultural, porque yo, estando en Santiago, digamos, grabando, yo tenía ya mis maquetas realizadas, terminadas, ¿verdad? Nos conocimos con Lorenzo agregó al equipo a Fabricio, que es un productor italiano que vive en California, en Estados Unidos, hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, y ha trabajado con artistas de muy gran nivel, o sea, por ejemplo, en el rock con Steve Vai, trabajó con Laura Pausini, que yo creo que todos la ubicamos de nombre. No dudes. Claro, ya por nombrar, no sé, por nombrar algunos artistas, ¿verdad? Y nada, es un sensei, como le digo yo, de alto nivel, entonces para mí, el que haya querido trabajar conmigo con las propuestas y maquetas que yo traía, que como dices tú, de estudio maqueteas. Se podía. Claro. Entonces me dijo, ya, ok, se puede, rearmemos un poco las cosas. Él me iba dando observaciones. Yo también, obviamente, aquí había cosas que yo las quería mantener y que las manteníamos, pero también, y como hablábamos hace un ratito, David, dos oídos, una boca, importante. Más bien importante porque al final, si tú tienes un maestro, por ejemplo, en artes marciales, y vas a estar tú discutiéndole lo que te está enseñando, entonces no vas a aprender nada. O sea, es importante absorber, escuchar, entender. Y de alguien que se supone que sabe, claro. Y te lo está demostrando que sí sabe. Es. Entonces, al final decantó... Lo que pasa es que yo creo que como equipo entendimos muy bien lo que yo andaba buscando. Que no era una banda, lo dijimos de la etiqueta o de los estilos, que no era un grunge, sino un metal, un heavy, no. Es tratar de converger lo que yo era en esencia en la música. Tratar de, por eso para mí es un disco experimental. ¿Me entiendes? Porque se convergen muchas cosas en eso. Y yo creo que Fabricio lo logró tomar todo este montón de elementos y lograr cuajarlo bien. Pero básicamente también respetando las bases y la estructura de lo que yo ya tenía, digamos, hecho. Pues vamos a escuchar otro de los cortes para vale. Engarzar esto que estás comentando, que es este tema que es Budo. Yo no sé si tiene que ver algo con los países orientales, con Japón. Sí, absolutamente. Claro, está dedicado se me viene a Buda. La, a Buda. Está dedicado a la Bujin Kandoyo de Japón. Pues vamos a escucharle. Thank you. Pues ahí estaba este corte. Bueno, me imagino, no sé si es un homenaje o un sentimiento hacia esas artes marciales de las que hablabas anteriormente y que te acercan en sobremanera, sobre todo, a Japón, ¿no? Sí, claro. Las artes marciales Bujinkan que te comentaba, David, son, bueno, las practico hace aproximadamente 10 años y a través de esos 10 años he aprendido mucho tema desarrollo técnico, físico, espiritual, mental. Entonces, lo que me ha entregado las artes marciales Bujinkan ha sido una enormidad y lo voy a seguir haciendo toda mi vida, en verdad. Hasta el último día de mi vida voy a estar haciendo ligado a las artes marciales y también pretendo transmitir eso de alguna u otra forma, digamos, a través de un dojo, ¿no es verdad?, donde yo pueda transmitir mis conocimientos a mis alumnos. Y claro, y a través de la música, para mí era principal importancia poder de alguna u otra forma expresar. Más que un agradecimiento, es como la integración. Pues lo, como te decía anteriormente, yo integro las artes marciales al rock y básicamente hay elementos ahí que connotan justamente eso. Esa querencia, ¿no? Por la cultura oriental, ¿no? Que bueno, pues hemos conocido relativamente no hace tanto tiempo y nos está trayendo cosas muy interesantes, como hablábamos anteriormente. Es un proyecto personal, pero imagino que evidentemente en tu país ya ha empezado a presentarse de alguna manera. Cuéntanos cómo es la idea de desarrollarlo en directo, porque uno puede, antes hablaba que acústicamente lo puedes hacer igualmente. Sí. Es una manera también de financiarse muy interesante. Pero bueno, ¿cómo es la idea de presentarlo en Santiago, en otros lugares de Chile? Sí, mira, justamente la primera etapa va a ser en Chile, de los en directo, antes de venir el próximo año a realizarlo acá a España. ¿Vale? Y sí, básicamente yo creo que va a estar orientado primero a una audiencia, yo creo que no tan masiva, sinceramente, porque quiero partir de a poco en términos de la producción del directo. ¿Por qué? Porque como te comentaba hace un momento, está orientado a la experiencia de usuario, o sea, a la experiencia de la audiencia con el en directo, ¿vale? Entonces, para eso hay elementos audiovisuales que quiero utilizar para potenciar el mensaje de lo que quiero transmitir a través de esta performance artística, digamos, a través de actrices o actores que me ayuden a transmitir los conceptos que yo quiero potenciar, pero en lo visual. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, con Emptiness, que trabaja el concepto del vacío, la introspección, el tema de las vivencias, bueno, a través de performances corporales, teatrales, ¿no es cierto? Y eso obviamente se tiene que filmar, se tiene que postproducir y todo el tema. Entonces, va a ser, por eso yo creo que va a ser por etapas y yo creo que máximo en Chile este año van a haber dos en directo, uno en Santiago y uno en Antofagasta. ¿Más o menos ya está cerrado o no? Sí, más o menos sí. Ya lo tenéis, o sea, que para la vuelta del verano, sí. Intuyo, porque claro, también, bueno, verano, que allí tenéis invierno. Tenéis invierno. Claro. Entonces casi que lo vais a hacer ahora en no mucho tiempo. Mira, sinceramente está proyectado entre los meses último trimestre del año. ¿Del año? De este año. De este año, o sea, estamos hablando que cuando nosotros vayamos hacia el invierno lo quieres presentar en la primavera de allí. Llegando, sí, yo creo que primavera-verano. Vale. Entonces, sí. A finales de este año. Sí, pero pasado el 18 de septiembre, porque en Chile las fiestas patrias son en septiembre y créeme que mejor no hacer nada. Porque si no, no te hacen ni caso. Sí. En septiembre es un mes especial para Chile y generalmente es un mes de fiesta, en realidad. ¿Y para el año 2026 tienes pensado venir aquí a nuestro país? Sí, absolutamente. Porque ya, para eso se ha hecho primero este recorrido. Sí, es el objetivo del promotour de mostrar el disco, de mostrar la propuesta, de potenciar los nuevos singles que van a salir ahora muy pronto durante este año. Mm-hmm. Y los en directos para el 2026 ya van a constar fácilmente de un setlist de 10 o 12 singles más. Algún cover que siempre uno hace en directo. Pero sí, el próximo año sí vamos a andar por acá, por España. Una cosa que también es importante y que se relaciona con tu medio de vivencia, ¿sí?, es la, bueno, el audiovisual. Sí. Imagino que toda la producción de los vídeos que se incluyen dentro de este trabajo de Chromatic Sight, como bien digo, es bajo tu prisma. ¿O has dejado, igual que musicalmente, has dejado que lo haga otra persona? Mira, para que, digamos, te dé frescura y a lo mejor, ¿sí, no? Qué buena pregunta, David, pero de verdad que le atinaste al blanco, sí, pero al centro del blanco. Muchas gracias. ¿Sabes por qué? Porque hay un amigo mío que es cineasta en Chile, Marco Barreda, ha hecho un trabajo fantástico, en verdad. O sea, me ha ayudado muchísimo. Y yo le dije la siguiente frase: Marco, yo dejo de ser audiovisual. ¿Me destrozas o me hace o me encanta? Claro, claro, porque al final yo ahora quiero ser el artista. Tú haces los planos, yo te transmito el concepto y de lo que yo quiero, pero por favor, te cedo el honor, hazlo tú. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Si yo me ponía a involucrarme en el montaje, en la producción, en el rodaje, en decir, no, o sea, que este plano no, que este plano acá, no dejo que él fluya con su arte. Yo quería que él reflejara lo que él sentía con la canción, por ejemplo. Y que te conoce. Y me conoce. Él te conoce. La canción sí, pero también te conoce. Porque somos amigos. ¿No? Claro. Entonces, aparte que Marco es un ser humano muy especial. Entonces, de hecho, en mi Instagram por ahí sale un video con Marco que habla de lo que hicimos con el videoclip. Y sí, tuve la suerte de trabajar con él, espero seguir trabajando con él, en verdad. Pues ahí están estos videoclips de este Strings and Souls. Hay un tema, que es el último que vamos a escuchar, Eclipse Mental, que está cantado en castellano, en español. En español. ¿Por qué? Porque, claro, todo lo demás está relacionado, o instrumentalmente hablando, pero bueno, los títulos son en inglés, el nombre del proyecto es en inglés, pero sin embargo, además es donde más se canta. ¿Por qué esa manera de expresarlo? ¿De cara a Chile? ¿De cara a España? ¿Porque te ha apetecido? Simplemente porque me ha apetecido, digamos, la verdad. Siendo muy sincero, yo creo que como me gusta mucho este tema de la cultura transversalmente hablando, de hecho el nombre proviene del griego antiguo, de cromatique, psique. Y después yo hice un cambio ahí, le pregunté a un amigo experto en gramática, obviamente, si podía cambiar la K a la E por la C, porque en el diseño gráfico me calzaba mejor ese cambio. Pero le pregunté a él primero, obviamente. Y claro, o sea, mira, si la canción lo pide, lo hago. Pero no me limito a un tema. Incluso puede ser que haya hasta alguna, en un futuro muy cercano, algún nombre de algún single hasta en japonés, ¿me entiendes? No. Qué bueno. No me cierro eso. Así como no me cierro ningún estilo de rock o de música, lo mismo en el tema cultural del lenguaje, del uso del lenguaje. En el próximo single que viene, que se llama My Kingdom, está cantado por esta chica Andrea en latín. Qué bueno. Fíjate, el latín que no se utiliza ya ni en las homilías. Sí, muy poco. El otro día escuchaba al Papa Nuevo hablando en latín. Sí, sí. Fíjate que... Sí, sí. Pero creo que le da ese toque de misticismo que necesita. No, de autenticidad, ¿no? Sí, mejor. Sí, sí. O sea, es que la interpretación de Andrea en la parte vocal fue increíble y creo que el elemento suma, en verdad. Pues José Luis Carmona. Qué un placer. No, un placer mío, David. O sea, es que contigo he aprendido muchísimo el día de hoy. Bueno, hombre, tampoco tanto. Yo todavía tengo que aprender y de a ti también he aprendido. Y sobre todo disfrutando por de una mañana muy agradable. Una mañana, bueno, entre semana normal. Y la verdad es que ha sido un buen punto de partida para el fin de semana. Gracias. Y vamos a escuchar este Eclipse Mental. Podéis hacer con Strings and Souls. Porque está en sus redes y a través de su página web de Chromatic Psych. Y como bien digo, pues vamos a escuchar este tema. Bueno, lo que te queda aquí por España, disfruta. Muchas gracias. Y que en el 2026 pues se haga ese proyecto de tocar en directo, que seguro. Sí, seguro. Por aquí, por nuestro país. Pues lo dicho, José Luis, muchísimas gracias. Eclipse Mental. Cerramos este 107.8, radiotopia.es de Chromatic Psych. ¡Hasta pronto! We'll be right back. Thank you.